y la hora de raigambre, de estirpe, de inspiración que en pisando un escenario entregaba el corazón. Con su padre hacía un baile propio de su dinastía, braceando hacia adelante, con las muñecas partidas. Su arte no tuvo escuela, salvo aquella maravilla del cante de tía Bernarda y el compás de tío Parrilla. También tuvo una guitarra, la de Parrilla, su hermano, que la llevaba en volandas en un abrazo gitano. El resto salía de ella, del manantial de su pecho, soleares, alegría, a compás y por derecho. Con qué arte y majestad bailaba Ana Parrilla. Era un lujo el escenario cuando hacía una escobilla. Su dominio de la bata de cola era infrecuente, difícil volverlo a ver en los momentos presentes. Le decía al cantaor: tú canta, que yo saldré. Rebúscate, que te duela, que yo lo interpretaré. No entendía de montaje ni de coreografía. Ella hacía el baile puro y con él estremecía. Bulerías por soleá, martinetes, siguirilla. Qué bien bailaba por tangos y a compás Ana Parrilla. Qué belleza, qué hechura, verla quebrar la cintura por cantiña y bulería. Qué donaire, qué hermosura. Todo lo que Ana hacía, con qué gusto lo mostraba. Nunca un baile repetía y en cada ocasión cambiaba. Era un lujo el presenciar su salida al escenario para entregarnos su baile como si fuera un milagro. Dice el viejo aficionado que su baile emocionaba, sobre todo si Manuel su guitarra rasgueaba.